del Ministerio El Amor Que Vale del Dr. Adrian Rogers, le traemos una edición más de Los Tesoros de la Palabra, en la voz del Pastor Lenín de Llanón. ¿Por qué Jesús no regresa en estos días durante nuestra época? Porque Dios está esperando que más gente se salve. Pedro dice que muchos preguntarán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pudiera ser que la razón por la que Jesús no regresó ayer es porque Dios quiere salvarle a usted hoy. Pudiera ser que Dios está todavía manteniendo la puerta abierta. Pero recuerde que el diluvio llegó. Y hoy mismo las furiosas aguas de la ira de Dios están golpeando fuertemente la represa de su misericordia. Uno de estos días Jesús retornará. Y será demasiado tarde para usted. Así como lo fue para quienes se quedaron fuera del arca. El diluvio llegó, y ciertamente el día del Señor llegará. Como fue en los días de Noé, así será en el día en que Jesús regrese. En su misericordia, Dios aún mantiene la puerta abierta, dándole a usted la oportunidad de ser salvo. En nuestra página de internet, elamorquevale.org, podrá edificarse con el programa radial de hoy.